Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Digital. Estamos en vivo y a todo color en este lunes, empezando la semana con todo, porque hay pues información de todos los deportes habidos y por haber. Hubo clásico nacional en México, hubo partido de nuestros Seattle Sounders, también de los Seattle Seahawks el día de ayer. Ya por fin ganaron, por fin, y yo creo que mucho tuvo que ver esas buenas vibras de las que tanto hablaba Paco Díaz. Yo no sé a qué se refiere eso, esas buenas vibras, pero bueno, ya ganaron los Seattle Seahawks. Y ahorita es Monday Night Football, están jugando los Green Bay Packers contra el equipo de Kansas City Chiefs. Así que mucho de qué hablar y ya se conecta con nosotros Paco Díaz. Ya cambiaste de foto, de perfil en este aspecto digital. Muy buenas tardes, casi noches, mi querido Diego Arrioja. Tú, para ti son días porque me imagino que estás en China, en algún lado del mundo. Es que estamos transmitiendo para todo el mundo. Acuérdate, Paco, acuérdate. Okay, digo, ya que dices buenos días, es porque quizás estés en China, en otro lado. Pero como tú viajas mucho, bueno, lo puedo entender. No, aquí andamos. Oye, no, pues es que quería saludar, hacer un saludo genérico a toda la gente que nos sigue en otros horarios, usos horarios en este planeta. Oye, ¿qué tal? Bueno, ya lo decía, hubo de todo este fin de semana. Y me imagino que también vamos a hablar obviamente del clásico, porque pues sorprendió a todos, ¿no? Que ganaran las Chivas, ¿cómo ves? Pues a todos menos a no, perdón, iba a decir al Mapache, porque no. No, Mapache no. Mapache abandonó el barco. Que ganara la América. Sí. A ver al rato qué dice acerca de eso. El único que le iba, que fue Dominguín, Sí, su comentario escueto, aunque en realidad... Sí, eso es lealtad, chicas. Le atinó. No fue nada que realmente pueda determinar que realmente sabe de fútbol, pero bueno. ¿Qué más hay para el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de la primera victoria de los Seattle Seahawks, como decía en nuestra bienvenida de que... ¿Para esta mañana? De que esta mañana por fin habrán ganado por las buenas vibras, como tú decías en Facebook. Hay que reunir esas buenas vibras en el Century League. ¿Tú crees que por eso ganaron los Seattle Seahawks? Oye, pues sí, fíjate que el mismo Jimmy Graham dijo, oye, yo me acordaba del ambiente y de la energía del estadio, pero le sorprendió y eso le también, él, declaraciones de él, hizo que tuviera esa buena actuación que tuvo el domingo. Y yo no sé, pero pues sí sirve tener ahí en el nido repleto, ¿no? Sí, no, como no, hubo 69,000 espectadores, ¿no? Estuvo casi a reventar ya con la nueva zona, digamos, del estadio del CenturyLink, que agregaron 1,000 asientos. Pues estuvo hasta el moco. Aparte fue un día espectacular porque había sol, no hacía mucho calor, estaba perfecto el climita, un clima típico de otoño en Seattle, pero soleado en esta ocasión, ¿no? Paco, ¿estás ahí, Paco? ¿O te trabas? Parece que estamos perdiendo. Bueno, perdiéndote, no te escuchamos. En fin, ahorita también más adelante va a hablar el afortunado, porque nos quiere dar un anuncio. Y yo creo que el afortunado lo dé antes de adelantarme o regarla por si es sorpresa. Pero ya les dirá próximamente lo que está preparando el afortunado el día de hoy. Y también pues vamos a conectarnos con el Mapache, en fin, con nuestros colaboradores, como ya es costumbre. Pero hay que arrancar con las breves Latin Funescas. Sin lluvia, sí, exactamente. Sin lluvia, que eso favoreció mucho tanto al ambiente del lo que tú piensas. Claro. Oye, Paco, ¿qué pasa? Tu conversación atrasada como por 2 minutos. ¿Qué pasó? Bueno, si perdemos ahorita, conectamos a Paco. Vamos con esta primera pre. Latin Funescas. Bueno, la primer breve tiene que ver con la Champions League. Mañana es martes de Champions. Por fin regresa la... Bueno, ya regresó la Champions, pero mañana tenemos un duelo muy especial porque el Chicharito visita al Barcelona. Va a jugar por segunda vez en su historia contra este equipo catalán. Estará representando ahora el Bayer Leverkusen. Sin Messi, hay que destacar, el equipo del Barça... pero pues es buena oportunidad para el Chicharito. Ya hasta Luis Enrique dijo, hay que tener cuidado con el ataque del Bayer Leverkusen porque está el Chicharo. ¿Cómo ves, Paco? El Chicharito otra vez acaparando reflectores. Bueno, desde que llegó a su nuevo equipo ha sido muy bien recibido, la verdad. O sea, y ahorita pues es, hay que renovarse o morir, dice el Chicharito, para poder entrar de lleno ya a los anales de la historia, al menos ahorita con las píldoras, las aspirinas, ¿no? Sí, no, bien el Chicharito, no ha hecho, ha hecho un buen papel, ya metió gol en Champions, ya metió gol en la Bundesliga. E imagínate mañana, Paco, si la anota un golecito al Barça, ¿eh? Toma la barbón, imagínate al Chicharito, ¿eh? Fíjate que ahorita que sacas al Barça, tú sabes que ayer hubo elecciones allá en Cataluña, en la zona de Cataluña. Tú conoces muy bien todo eso, ¿no? Claro, mi segunda patria. Exactamente. Bueno, y en la parte donde los separatistas están ya tomando mucha fuerza, sacaron el tema inclusive del fútbol, porque una vez que Cataluña lograra su independencia, no pronto, obviamente, le afectaría también al club Barcelona, porque entonces, si ya el Cataluña es un estado independiente, o la región de Cataluña es un estado independiente, dejaría de pertenecer a la Liga Española, y obviamente no sería parte de la Liga Española el Barcelona, imagínate, y eso no es el único problema, porque imagínate los jugadores que son catalanes ya no jugarían para la Roja, para la selección española también. A eso iba, fíjate, a eso iba también, porque al final de cuentas, y ha sido obviamente uno de los proveedores de jugadores para la Roja, muy importante. Solamente como dato, quién sabe si vaya a pasar el hecho de que esta región de España pueda independizarse, pero se habló hasta de eso, de las repercusiones, no solamente políticas, económicas y lo que tú quieras, pero también lo que significaría de repente para este equipo de Barcelona. Digo, ya que tomaste el punto de Barcelona, pero sí, regresando al Chicharito, yo creo que va a ser una excelente oportunidad de recalcarles todo lo que se perdió el Real Madrid al dejarlo ir. Sí, va a ser buen partido de fútbol mañana, el Bayer Leverkusen contra el Barcelona. Vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. A ver, Paco, expláyate, a ver si tienes una y no te robes información de la mañana, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Si esto está que arde. Yo no, fíjate que más que dar el reporte cualquiera, yo nada más quiero dar la actualización de cómo van las cosas hasta ahorita, aunque esto se va a escuchar después y ya van a saber el resultado. Por el momento, los Packers van ya ganando 14-0, faltando 2 minutos 18 segundos del primer cuarto a los Jefes de Kansas City allí en el Lambeau Field, para pues dejar en claro que... ¿Qué pasó? Lambeau Field Stadium, o Lambeau Field. Eso. Pues para dejar claro, ¿no? Que las cosas vienen bien para el equipo de Aaron Rodgers. Oye, Paco, yo no me quiero adelantar, pero como estamos viendo los Green Bay Packers, va a estar muy complicado o en chino quitarle la ventaja en casa. Digo, hablando de los Seattle Seahawks, ya después de ir perdiendo, digo, ahorita todavía van 1-2, ¿no? El equipo de Seattle, pero con esto Green Bay le sacaría ya 3 juegos, ¿no? De ventaja. Todavía estamos verdes, obviamente contendientes son los Packers, eso ni hablar. Y los Seahawks todavía, al ratito que platiquemos del partido, pues todavía tienen que demostrar mucho, ¿no? O sea, si ganaron bien, pero contra un equipo... Contra unos ositos, unos teddy bears. Teddy bears. Ya no estaban jugando con osos, pero todavía les falta que demostrar. El próximo lunes por la noche contra Detroit quizá todavía les quede bien el equipo para seguir dando de City, pero todavía le falta, todavía le falta a los Seahawks. No, le falta bastante, y ahorita ya hablamos de los Seahawks, sí le falta mucho. Hey, Paco, ¿qué internet tienes? Porque está muy chafa. Vamos con la siguiente breve, la Tifonesca. Bueno, la siguiente breve latifunesca, sí, porque hasta se retrasa, parece que se retrasa la conversación. La siguiente breve tiene que ver con, pues, Omar Bravo, y esta es otra mini breve, tiene que ver con el clásico del fin de semana. Pues Bravo obviamente fue el que acaparó todos los titulares en México, porque fue el hombre clave para las Chivas para que ganaran en el Estadio Azteca. Y justo surgió ahora que se está hablando también de Champions, el caso Chicharito. Hoy en la conferencia de prensa habló de que Omar Bravo sigue siendo su ídolo. Dijo, yo quiero ser algún día como Omar Bravo. ¿Cómo ve estas declaraciones, Guarín Díaz Hernández? Que algún día quiere ser como Omar Bravo. ¿Pero quién dijo? Chicharito, obviamente tu internet no te permite escuchar, demonios. Definitivamente, el Chicharito dijo que Omar Bravo era así como su, como su ídolo y que quiere seguir sus pasos. Así es. Así es. Pero imagínate tú, pues este, qué mal, ¿no? Va para atrás, cabrón. Digo, sí, sí entiendo que es el goleador por el del momento de la Liga Mexicana, de la Liga, este, que es un chavo que le metió mucha garra y que gracias a ese esfuerzo se llevó el clásico también, fue una pieza importante. Pero de eso a que realmente el Chicharito quiera ser como él después de que ha estado con más y mejores equipos en Europa, pues imagínate tú, o sea, es como si yo quisiera ser como tú. ¿Tú qué quieres ser como yo? Pero no, yo no quiero ser como tú. Más bien, tú habrías querido ser como yo, pero nunca podrás. Es como Paco Díaz. Como si yo quisiera ser el mapache, o sea, ¿de dónde quieres eso? Caminando como roedor. Oye, aquí viene Rudito vestido de... Ya se está poniendo... Se robó el otro día ropa de Luciana y se la puso. ¿Cómo ves? Maldito Rudito. Uy, no, pues... pues eso ya... Quítate esa ropa. ¿Y por qué tengo otro Paco Díaz en la línea? Igual porque se escucha de la patada, me imagino, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver aquí. Excelente, muy bien. Bueno, y aquí ya estamos adaptándonos a esta... Listo. Bueno, hablando de Rudito, que se viste como... alguien le enseñó a vestirse así, y ese fue Paco Díaz, a vestirse de color rosa y falditas y tutús. Pero bueno, a ver aquí... Mira, que si tiene acceso a la ropa de la heredera, de la Farrioja, sí, es porque está muy cerca de ti, ¿eh? No cerca de mí, entonces no, ahí te preocupes. A ver, Rudito, ¿a qué vienes? Cuéntanos tu breve. Hola, ¿cómo están? Hola, Paquito, ¿cómo estás? ¿Cómo hombre? ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte, sí, nada más cada semana. Pues sí, una vez a la semana, yo hablo cuando se me antoja y ya. No, por eso digo, qué gusto me da. Ya estás volviendo hombre, ¿eh? Muy a pesar de lo que dice el chamaco Rioja. Pero bueno, ¿y luego? Pues ¿cómo estás? Desde que me fui de tu casa ya aprendí a liberarme. Qué bueno. De las garras de las garras. Ahora te vamos a... Eres como Lupito D'Alessio. De las garras Lupito, del abusador. ¿Sí? De las garras del abusador. Está bien. Oye, te voy a decir hacia hoy en adelante Lupito. ¿Está bien? No. ¿Cómo que Lupito? ¿Cómo que Lupito? ¿Qué pasa? Lupito. No. Ok. Bueno, yo les quiero contar de Margarito. Yo como siempre hablo de box. ¿Saben quién es Margarito? A ver, claro que sí. Margarito. Voy a estar más retirado que el Papa, ¿no? Es el chaparrito ese que salía con Adal Ramones y este, andaba en el metro, ¿no? No. ¿Quién es Margarito? No. Margarito, el boxeador, el de bots. Ah, bueno, pues está clara, porque Margarito original desde hace muchos años es el, Antonio, el chaparrito. Antonio Margarito. Ah, Antonio Margarito. El tornado de Tijuana. El tornado de Tijuana. ¿Sabes quién es, amor? No, claro que sí. El tornado de Tijuana, y no es Carlos Tapia, ¿eh? Bueno, pues resulta que ya recibió aprobación médica para regresar a boxear. Él va a boxear. ¿Y eso? Pues quiere boxear, nomás está esperado por el SIGA de Bob Arum y ya. Porque él sabe mucho de box. Oye, pero sí, viene a boxear o nomás viene a tratar de sacar un billete por ahí para luego irse como... No, pues está jodido. Tipo Floyd Mayweather. Está jodido, entonces tiene que sacar lana. Qué triste, ¿no? Que tengan que regresar de esa manera a dar lástimas para poder sacar un billete y mantenerse después de que han tenido una buena posición económica, ¿no? Sí. Hay gente así. Hay mucha gente. Oye, por cierto, quiero saludar a mi comadre que sale con el fantasma. Porque la quiero mucho. A mi comadre. la quiero mucho. Ya me fui. ¿Quién es tu comadre que sale con el fantasma? Ya me fui, adiós. Ah, ok, bueno. No sé, su comadre, pero bueno, alguien que le enseñó a hablar. Ese es de lo más antimasculino que existe. Ahí mi comadre, ¿eh? Ahí saluda a mi comadre. Tú le enseñaste a Rodito todas esas mañas, es Paco. Así que no te hagas. Que pueda haber, no estoy diciendo nada malo, ¿eh? No te hagas, Paco. A ver, bueno, ¿tienes alguna otra breve o no? O ya nos vamos de lleno. Yo quería preguntar a Rodito acerca de cómo ve que viene la pelea de Miguel Cotto y el Canelo Álvarez, de cómo se maneja ese tipo de cosas. A ver, pues ahí viene, de hecho, a ver, ya está regresando porque parece que no quedó contento. A ver, Rodito, ¿qué pasó? ¿Qué andas diciendo de mí? ¿Qué andas diciendo? No. Tú, Paco. Lo que pasa es que yo no sé, ¿tú estás en Los Ángeles? ¿Estás en Seattle? ¿Dónde andas? Ahorita estoy de visita aquí porque vine por ropa. Ah, ok, lo que pasa es que te quería preguntar porque hoy precisamente, este lunes, llegó el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto ya a Los Ángeles para su preparación como el combate del 21 de noviembre ante Saúl Canelo Álvarez. Quería ver si tenías alguna declaración, sabías cómo había llegado, cómo le fue en el vuelo, le dieron de comer, se vino en primera clase, algo. No, yo no sé nada de él, yo solo sé del Canelo. A mí el Cotto me da igual. Pero pues tú eres el experto nuestro de tratando de cubrir el puesto que abandonó tu padre. Pues sí, mi padre, por cierto, es un desgraciado. Hijo de la... Oye, pero bueno, parte de lo relevante es que va a ser Freddy Roach el encargado de hacer la estrategia y entrenamiento sobre el ring de Cotto, ¿no? ¿Eso nos gusta o no nos gusta? Pues nos gusta porque eso le da ventaja a Canelo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le da ventaja? Porque... el Canelo... ya está sintiendo lo que siente el mapache. Okay, el Canelo está bien macizo. Ah, órale. Y no tartamudea como otros. Órale. Oye, ¿cuántos años tiene el Canelo? El Canelo está chavo, tiene como 22. 25 años, ¿no? De hecho, acaba de cumplir. No, yo dije 22. Bueno, ¿y Cotto? ¿Sabes cuántos tiene Cotto? Cotto está ya está como de tu edad, ¿no? 50. No, para nada, 35 años va a cumplir en octubre, que también es Libra, va a cumplir 35 años apenas. Ah, pues mucho más chavo que tú entonces. No, muchísimo más, pero bueno, así le van a ir con los fregadazos, 10 años de diferencia, y pues hoy comienza ya su entrenamiento. Qué bueno que nos diste esta breve tan espectacular, mi querido Rudito, y de esta manera, diferente. Claro, ya saben que aquí estoy a sus órdenes. Ya me voy, por cierto, que tengo que hacer mi maleta porque me voy a Las Vegas. ¿Y dónde está Las Vegas? No te hagas el chistoso. Atrás de las magas. No, ok, chistoso, un abrazo, Rudito. Paco, esas peladeces al rey, por favor, ¿eh? Ya me voy. Oye, ¿qué pasó, no, Paco? Andas albureando, qué pelado, ¿eh? Andas albureando así, no, de esa manera al Rudito. ¿Para dónde va? A un menor de edad, por Dios, Paco, por Dios. No, ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es que no se lo cotorren. Ya es que tú eres medio inocente, entonces ya me preocupa por luego tanta te acusan, gente Paco, luego por te acusan, la calle inocente. Luego te acusan, ya sabes, mejor ni hablemos de esos temas. Oye, bueno, vamos ya a hablar, ya que no tienes más breves, Paco, y nomás quieres sacarle la sopa a Rudito. Yo tengo varias breves, yo tengo una breve. Bueno, a ver, ¿quieres otra breve? Vamos con la última breve, porque ya para meternos de lleno a lo que fue el clásico. Va a hablar el afortunado también, por cierto, en un rato. Quiere pavonearse aquí en Latin Food. Se quiere pavonear. Pues, pero se va a quedar con un billete de la afortunado, pero seguramente va a querer hacer también ahí anuncios, ¿eh? Si hace anuncios de lo que sea, hay que cobrarlo, Limosnero y con garrote. Me dijo que le debías un cartón. Por eso, para sacar y pagarle el pomo y lo que haya que pagar. Claro, pues sí, auto, sí, de los autos Body Shop. Pagar las regalías. Bueno, a ver, vamos con la última breve. Latinfunesca, como siempre has querido. Pro Tires. ¿Por qué escucho, Paco? Vamos con la última breve, Latinfunesca. A ver, Paco, lánzate, venga. Cambio total a tu vehículo. Siempre me escuchas por todos lados. Ya estoy detrás tuyo. Pero bueno, como me voy rápido porque tengo cosas más importantes. Digo, tengo otras cosas que hacer. Les quiero platicar. No, perdóname. ¿A dónde te vas, Paco? ¿A dónde vas a ir, según tú? ¿Ya te cotizas o qué demonios? ¿Qué pasó? No, para nada. Está jugando ahorita un importante equipo. Pero no. Lo que te quiero platicar es acerca de cinco silbantes que pitaron el fin de semana que no estarán en la jornada 11, que por cierto empieza ya. Y nosotros íbamos a ver la previa de esta jornada 11 que empieza ya. Sí, pues empieza, es doble jornada esta semana, ¿no? Exactamente, pero bueno, precisamente como va a empezar la doble jornada, es importante decir que el fin de semana, pues variados situaciones arbitrales, tuvo una repercusión en cómo se designaron para esta jornada que va a ser a media semana, y pues en las que se van a quedar ahí congelados, van a estar Roberto García Orozco, Francisco Chacón, Marco Ortiz, César Ramos y León Vicente Barajas, por los osos que hacen al estar pitando. De los cuales no conoces división. A ninguno, ¿verdad, Paco? Seguramente. De los cuales no quería yo conocer, ¿como para qué? O sea, imagínate, cuando la comisión requiere que cinco silbantes no piten al menos en esa semana, es porque la verdad no vale la pena tenerlos ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, bueno, porque también luego los equipos están quejándose que el arbitraje es el que los hace ganar o perder. Dime que no es así. No, bueno, pues está, digo, es increíble, pero ya no se puede nada del fútbol mexicano que saquen a cinco, ¿no? Silbantes en una jornada, realmente por lo que han hecho, pero bueno. Mejor que hagan eso a que los dejen, ¿no? Lo importante de eso es que se tomen medidas inmediatamente de que no nada más los suspendan una jornada, pero pues que vayan haciendo que esto realmente tenga una repercusión donde los árbitros, que al parecer no les paga nada bien, pues se vayan mejorando mucho, ¿no? ¿Tú has sido árbitro alguna vez? No, y nunca seré, no me gusta. Ok, digo, pobrecillo, ¿no? Oye, sí, no, y de hecho siempre he peleado con los árbitros, pero bueno, respeto su trabajo. Dice el mapache que no me uno hoy, dice. Qué miedo. Eso es lo más escueto que ha dicho hasta el momento y lo más sensato. Cosa que agradecemos. Eso sí, a ver si el afortunado, si estás escuchando afortunado, ¿quieres anunciar algo? Pues sí, te cobramos también, como decía Paco. Pero háblanos, él quiere presumir su victoria, como que si lo fuera haga, el campeón. Que lo haga, nada más advertíamos que cualquier anuncio, pues obviamente que quede como cualquier persona que quiera anunciarse con nosotros. ¿Por qué? Pues porque vale la pena anunciarse con nosotros, ¿o no, mi querido Diego Arreo? Claro que sí, como lo dije desde el principio del programa, nos escuchan en cualquier parte del mundo y por eso saludamos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Porque efectivamente nos está escuchando hasta en Japón en estos momentos. Oye, bueno, Paco, vamos con ya de hablar después de las breves latinfunescas. Es hora de hablar de la NFL. Y esto es NFL en Latifoot. Y les pongo la música de presentación. NFL en Latifoot. Venga, Paco, échate unos gritos de mariscal de campo de quinta. Venga. No eres indio americano, Paco. Pero aquí. Me agarraste en curva. Se está dando el intro que van a estar. Empezamos con la NFL. Bueno, semana 3 arrancó desde el jueves. Tuvimos buenos partidos este fin de semana de fútbol americano. Entre ellas está la victoria de los Seattle Seahawks. Por supuesto, ahorita está llevando a cabo un buen juego, pero parece que, bueno, suena paliza, ¿no? Siguen todavía 14-0, ya va más abultado el marcador, Paco. Hasta el momento, para la gente que me lo va a escuchar mañana, no le importa en este momento, pero van 14-0. Y pues, no han demostrado nada a los jefes de Kansas City que tienen el balón en este momento. Ya están en el segundo periodo y al parecer, bueno, esto va a ser coser y cantar para los Packers en su casa. Sí, los Packers que andan imparables en estos tres primeros juegos y en casa sobre todo, que son prácticamente imbatibles, ¿no? El equipo de Green Bay, y especialmente que ya se acerca el invierno, ahí sí es difícil jugar en ese estadio. No, es que es difícil esa cancha que en la cual ya hemos estado y es, sí está cañón. Que te reciben muy bien, ¿no, Paco? Pero te tratan muy bien, de hecho. Uy, sí, te escupen en la cara, pero como se congela antes de que te llegue, pues no te pasa nada, ¿no? Oye, pero sí, decías que comenzó el jueves pasado, vamos a darle así como continuidad, porque además hay que hacer la resumida de la jornada 10 y luego la previa de la 11. Claro, oye, por cierto, hablamos de resumida y les voy a compartir también para que lo compartas, Paco, en Latin Food, mi video análisis de los Seahawks para de ESPN. Despertaron los Seahawks. Ah, ya, ya. O sea, ¿es escrito o en video, hablado? En video, papá. Lo vamos a poner en video, lo vamos a poner en la página, en la mejor página en español de los Halcones Marinos de Seattle, en Facebook. Claro. Y ahí te va a ser famoso, ahí poniendo ahorita va a ser famoso, fíjate. Órale, ya rugiste. Oye, Paco, bueno, vamos a empezar entonces el jueves, semana 3, rápido, vamos dando los resultados, cómo quedó cada uno de los partidos, y ya nos vamos de cara al análisis. Empezaron los Redskins contra los Giants. Y como bien lo dijimos cuando estábamos en el programa el jueves pasado, los Gigantes en casa se quedaron con la victoria. Sí, 32-21 fue el marcador final, ¿no? Exactamente. Eli Manning hizo de las suyas y conectó con sus buenos receptores. Y eso que no está Víctor Cruz, ¿no? No ha regresado porque está lesionado. Sí. Y que por cierto, ¿sabes quién se quiere conectar en este momento y lo está intentando vía Nico? Nico Moreno. A ver, deja Nico entonces, Moreno. Qué bueno que me dices. Hacer ahí una, a ver, yo lo que voy a intentar hacer aquí en mi teléfono, No, yo aquí lo puedo poner aquí. A ver, Nico, ¿dónde estás, mijo? Ahorita lo vamos a conectar a Nico. Me imagino que querrá comentar. Aquí está, de la NFL. Y aquí lo tenemos, Nico Moreno. Bienvenido a Latin Food, Nico, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo me les va? ¿Cómo les ha ido aquí en Latin Food Radio Show? Muy bien, Nico, ya estás al aire. Está aquí en la otra línea digital Paco Díaz. El mapache hoy le dio miedo, no se une con nosotros, pero estamos hablando justo... Le dio frío. Ahorita de la NFL, de los resultados. Me imagino que tú estarás feliz por tus Raiders, Nico. Andas extasiado. Ah, claro, muy contento con... el gran funcionamiento que tiene el equipo. Derek Carr definitivamente ha probado ser el mariscal franquicia que veníamos buscando desde hace tanto tiempo, ¿no? Veíamos algunos destellos de ello en la temporada pasada, pero el jugador simplemente no tenía las armas afuera. Esta vez trayendo a Mari Cooper de la Universidad de Alabama, las cosas han cambiado. Michael Crabtree lo terminan trayendo de San Francisco y ahora es otra cosa. Muy bien por el equipo de los Raiders, 27-20, le ganan a los Cafés de Cleveland y van muy bien en la temporada. Emocionado. Pero realmente cuando traen las armas de fuera funcionan mejor, ¿no? Disculpa. ¿Qué dice Paco? Paco te quiere, yo no sé por qué, anda muy alburero el día de hoy. ¿Qué dice? Por lo general que si traes las armas de fuera te va mejor, es lo que dice. Claro que sí, cuando usted tiene las armas afuera de los numeritos, como se le dice en la NFL, los receptores abiertos, todo te va mejor. Y bueno, también Rivera en la posición del ala cerrada le ha ido muy bien, además que a Latavius Murray, el acarreador que la temporada pasada también mostró muchísima velocidad y buena visión, esta vez contra Cleveland corrió por más de 115 yardas con una anotación, entonces todo eso... Son armas, sin albureos. Eso, bien, mijo. Oye, mijo, ¿andas cansado? ¿Andas corriendo? ¿Dónde andas? Que parece que te ves, sí. Te notas alterado, Sí, estoy en Starfire Complex, afuera del entrenamiento de mi hijo. Y estaba yo aquí haciendo un poquito de ejercicio, entonces estoy un poco cansado. Bien, Nico, bien, eso es bueno. En Latin Food siempre promocionamos el deporte. No solamente hablamos de deporte, también para que... hagan deporte. Vamos a seguir hablando de los partidos. Oye, Nico, estamos comentando los juegos de esta semana 3, así que ahorita vamos comentando rápido uno por uno. Pittsburgh. Que de hecho, tu equipo, tu equipo, a mi Paco. Nico Moreno, ¿qué pasó? Dile a mi querido Nico Moreno que vamos a hacer con el estilo del mapache, escuetos. Sí, tienes que ser escuetos para que nos dé tiempo. Oye, bueno, Nico, hablando de los partidos de NFL, vamos a repasar, ya dijimos el de los Giants contra Redskins, ahora hablando del equipo de Paco Díaz, aunque no lo acepte, pero él es fanático solamente de un equipo y son los Steelers, pero imagino que estarás triste porque aunque ganaron 12-6 a los Rams, vaya pérdida de Big Ben, lesionado, Paco. El regalazo que le dieron en la rodilla, bueno, lo va a dejar fuera unas 4 semanas, pero aún así hay equipo, fíjate, aunque desgraciadamente pues no fue un partido como los que de repente juega Pittsburgh, con sin un marcador muy abultado, 12-6 ya lo marcaste. Le'Veon Bell, me chocan las pronunciaciones, anotó un touchdown pues en la primera mitad que hizo que pues de alguna manera se sintiera la vibra del equipo de acero. Y sí, soy seguidor y fanático de los Steelers, sí, sí lo soy. Muy bien, bueno, vamos para hacerlo más dinámico, solamente cada quien va a comentar de un partido, porque si no nos vas a tardar años. Nico, los Chargers, no sé si tuviste la oportunidad, perdieron contra Minnesota 31-14. ¿Quieres destacar algo del partido? ¿Qué te pareció el equipo de Philip Rivers contra el equipo de los Vikings de Minnesota, de Adrian Peterson? El equipo de Leslie Frazier continúa mostrando lo que venía haciendo bien, por lo menos la temporada pasada, que es eso, defensa. El equipo mostró que incomodó constantemente a Philip Rivers, impidió que el nuevo novato Melvin Gordon agarrara ninguna clase de ayuda, nada le dejaron dar en cuanto a las zanjas que había en la línea ofensiva. Muy bien como contuvieron los parámetros en el que el corredor venía jugando. Chad Greenway, el apoyador, completamente sensacional, termina teniendo una intercepción, la corre por más de 45 yardas, entonces nos muestra que con defensa se pueden ganar los partidos a pesar de tener a un mariscal de campo como Teddy Bridgewater, que está entre medio a más o menos. No es genial, no es magnífico, pero es suficiente para ganar con una buena defensa. Además, Adrian Peterson, por supuesto, haciendo todo bien, rompiendo cualquier clase de tacleadas y corriendo, anotando dos anotaciones en ese gran partido en cuanto al juego terrestre. Y vaya cómo celebró Adrian Peterson, ¿no? También acabas de catalogar, Nico, a Bridgewater como chafón, digamos. Sí, nunca me ha gustado. Término chafón, ¿no? Bueno, vamos a hablar de chafón. El equipo de Tampa Bay perdió contra Houston Texans. Bueno, no es sorpresa, ¿no? Tampa Bay con James Winston, uno de los mejores mariscales de campo de fútbol colegial. Pues, digo, no pudieron hacer nada contra el equipo de J.J. Watt, que tiene un equipo de Texans buena defensiva. El equipo de Tampa Bay, sin duda, no muestra mejorías. Va a ser uno de los equipos, o si no, yo creo el equipo más flojito de toda la liga. Digo, ya lo hemos visto apenas en un principio, pues de estas tres semanas, que a este equipo pues le falta, digamos, no quiero ni mencionar todo lo que le falta, pero es un equipo que muestra muchísimas carencias, así que sin duda perdieron claramente contra los Texans. Otro partido, Paco, Filadelfia contra los Jets. ¡Los Jets! Yo pensé que iban a ganar los Jets y no. Ahí están los Eagles. De acuerdo a lo que pronosticábamos el jueves pasado, salimos cerrados, mi querido Diego Rioja. Y pues Darren Sproles se encendió a las Águilas con esa regresa de patada de despeje de 89 yardas. Estuvo bien, y bueno, me acordé también de ayer, que también vimos el más largo en la historia de los Seahawks, pero por lo pronto pues agregó una carrera, anotó de una yarda, y pues la defensiva ocasionó cuatro entregas de balón, y así como fue como Filadelfia obtuvo el primer triunfo de la campaña al vencer a los Jets, 24-17 ayer. Excelente, muy bien, Nico. ¿Qué opinas de las Panteras de Carolina, que están pues con un inicio espectacular con Super Cam Newton? Le ganan a los New Orleans Saints 27-22 el marcador. ¿Qué opinas de este señor Cam Newton? Sorprendiendo este equipo de Carolina, que para mí no iba a estar ni siquiera en las pronunciaciones de equipos de ser contendentes de la postemporada al fin y al cabo de esta temporada. ¿Por qué? Porque los receptores abiertos se le fueron a Cam Newton, simplemente quedó con Greg Olsen, LaFell sale, ya tiene más de una temporada entera sin Steve Smith, un equipo que en realidad no mostraba mucho en cuanto al apoyo a Cam Newton. Sin embargo, Cam ha mostrado muchísimo y continúa haciendo las cosas por tierra, lo continúa haciendo por aire, y acostumbrándose un poco más a esta nueva serie de receptores abiertos que son más que todo novatos, pero le ha ido muy bien. Lo defensivo continúa haciendo las cosas bien también el equipo de Carolina. Sin embargo, sí se enfrentó a un equipo que a lo mejor no exigió suficiente a un mariscal de campo, que cuando se le presiona y cuando se le muestran diferentes cosas en la lectura de la defensa, no sabe responder. Muy bien, y hablando de palizas en esta semana, hay que mencionar la de los New England Patriots contra los Jaguares de Jacksonville. Los aplastaron 51-17. Tom Brady llega a su touchdown, bueno, pase para touchdown número 400 en su carrera. Tuvo dos pases para touchdown. Este equipo de New England está imparable porque en cada serie ofensiva anotó, a excepción de la última que se tuvo que hincar, pero pues va para postemporada claramente el caso de New England Patriots. Si tomamos en cuenta que son los actuales campeones, tiene buen equipo. Y pues sin duda, pues los Jaguars de Jacksonville no mostraron pues simplemente ninguna resistencia ante uno de los favoritos en esta liga, que van a ser los Patriots, favoritos de Paco Tom Brady. Bueno, vamos con el siguiente, que es Cincinnati-Baltimore. 28-24 ganó Cincinnati al equipo de los Ravens, y también al final, estuvo bueno este partido. Paco. Ya lo perdí. ¿Qué pasó, mijo? ¿Te tienes que ir o vas a correr? ¿O tú, dilo tú, mijo, dilo tú, venga. No, si Paco la tiene, no, que siga Paco. ¿Estás ahí, Paco, o no? ¿O te nos dormiste? No, sí, ya, perdón, es que te ríes de repente. ¡Demonios, Paco! ¡Ponte las pilas! ¿Estás hablando de cuál? ¿El de Cincinnati contra Ravens? Sí, correcto. Oye, los Ravens que no dan una, carajo. No han podido ganar. Van el próximo jueves, van contra Pittsburgh, por cierto. Y los bengalíes de Cincinnati, pues subir muy bien. Andy Dalton estuvo pasando para 383 yardas, 3 touchdowns. Aunque tuvo una intercepción, pero bueno, eso no le afectó en mucho. Fue un buen partido, Sí, de se terminó en los últimos minutos. Sí, de hecho, después de la pausa de 2 minutos estaba el partido bastante reñido. Pero buena victoria, ¿no?, para los bengalíes, entonces. No, yo creo que sí. Y algo que en su división, pues, los mantiene también tranquilos. Porque, pues, hasta ahorita no han conocido la derrota. Y pues, eso va a ser algo bueno para ellos. Por el momento se mantienen en la cabeza de esta división que siempre es pesada, la del norte de la americana. Es dura, claro que sí. Oye, Nico, y ya ya hablaste un poquito, pero Oakland le ganó, tu equipo de los Raiders, a los Cafés de Cleveland. ¿Algo más que quieras destacar de este partido? Emocionate, Nico, emocionate. Claro, la buena defensiva que muestra el equipo de Oakland, Khalid Mack, este fenómeno en la posición de apoyador de middle linebacker desde la temporada pasada, nos estaba mostrando qué clase de físico y además lo inteligente que es. En esta ocasión no es la excepción, tiene fuerza, 2 balones perdidos, además que todo tuvo constante presión al mariscal de campo y 4 atrapadas atrás de la línea, así que un fenómeno gigantesco. Y Charles Woodson, no puede ser una victoria fantástica del equipo de Oakland sin que el legendario Charles Woodson termine teniendo una intercepción para finalizar el partido, pero como veníamos diciendo, creo que la parte ofensiva es lo que más hay que destacar. Entre el juego terrestre, lo que termina haciendo Murray, lo que termina haciendo Carr y Amari Cooper, es exactamente la razón por la cual el equipo está tan bien. Y es algo que cualquier fanático de Oakland te puede decir, que hace muchísimo tiempo no teníamos esa clase de poderío en el ataque, y es algo que creo que va a continuar mostrándose esta temporada, y creo que podríamos llegar a 8 o 9 victorias con esta clase de ejecutación por parte de la ofensiva. Bien, Nico, estás pero volado, mijo, con este equipo de los Raiders. Oye, bueno, hablando de otro partido que estuvo bastante reñido, se definió también al final. Los Colts de Indianapolis por fin ganan su primer partido de la temporada contra los Titans de Tennessee, de Marcus Mariota. Andrew Luck los guió la remontada de estos Colts. En 56 segundos en el último cuarto tiró para 2 pases de touchdown para la remontada. Ganan 35-33. Y la última serie ofensiva de los Tennessee Titans, pues estuvieron también a punto de anotar, y esto hubiera cambiado obviamente el partido. Querían hacer una conversión de 2 puntos de Justin Fowler, fue detenido, en fin. Pues no pudieron los Titans, pierden 13 de los últimos 14 frente a rivales divisionales de la AFC, de la americana, así que... Ya sé, pues es novato, mi gallo Mariota, es novato, novatón, se notó lo novatón. No, pero de todos modos es un gran partido, no creo que hay nada que a quitarle a Marcus Mariota, que con las pocas armas que tiene en Tennessee, termina haciendo lo que hace, sobre todo contra un equipo que, bueno, a lo mejor viene de poco a más en el equipo de Indianapolis, pero ayer por lo menos le dio la batalla y estuvieron a solamente una conversión de 2 puntos a empatar el partido. Sí, sí, no, bien, bien, bien Mariota, que no se ha achicado en la NFL. A ver, Paco. Sensacional y mucho mejor que Winston. Claro, claro. Ya ves, Paco. Paco siempre tratando de tirarle tierra a Marcos Mariota. Habla de tu... No, ya dije que tú sufrías porque era tu nuevo ídolo. Ajá. Desde que lo viste ahí jugando por primera vez, desde cerca dijiste, Mariota, te amo. No, si no soy tú, Paco. Bueno, hablando de los Falcons, le robaron el triunfo a los Dallas Cowboys sin Tony Romo y Des Bryant. A ver, Paco, tú que te caen bien los vaqueros. Habla o calla para siempre. A mí me caen los taqueros, no los vaqueros. Para serte honesto, a mí los taqueros, la verdad es que son otra cosa. Y pues, sí, a los Falcons pues le pasan factura, ¿no? A los Cowboys, que pues pensaban que iba a ser sencillo, pero para nada. Y siguen invictos los de Atlanta. Matt Ryan y Julio Jones, Julio Jones, se conectaron para 2 touchdowns que fueron, pues buenos, fue un buen partido también para ellos. Devonta Freeman corrió para 141 yardas y nada más y nada menos que 3 touchdowns. Y pues obviamente esta fórmula le salió muy bien para que la gente, en un partido que no jugó Tony Romo y no jugó Des Bryant, hay que señalarlo, pues no pudieran estar muy muy al tiro los taqueros, ¿no? Ahí estaba Tony Romo con su bracito izquierdo bien protegido, pero pues ahí se quedó. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo de Dallas. No creo que... Hay que preguntarle al Tapa. Hay que preguntarle al Tapa porque creo que también tiene que ver en cuanto a las llamadas del coordinador ofensivo. ¿Cómo es que en la primera mitad corre 131 yardas con sus acarreadores en total, McFadden y Randall, y después en la segunda mitad negativo 4? ¿En serio? Sí, no. Quitas encima el buen juego terrestre, tratas de hacer jugadas con finta por el medio y buscando a unos receptores abiertos y obligando a que Brandon Williams te gane el partido, no hay derecho. Sí, no, hay que hablar con Tapa, que nos dé todos los insights, a ver si el juez nos comunicamos con él. Otro partido, Nico, Buffalo aplasta a los Buffalo Bills, 41-14 a los Dolphins. Mamma mía. El equipo de los Buffalo Bills es uno de los equipos que yo sabía desde el principio, desde que Rex Ryan llegó a ese equipo y juntó el talento que juntó con McCoy, con Percy Harvin, con la gran defensiva, con los hermanos Williams. Todo esto ayudaba a que el equipo iba a ser muy balanceado. ¿Nico? ¿Estás ahí, Nico, o no? Ya lo perdimos. ¡Te perdimos, mijo! Bueno, para terminar y completar el NFL, Paco, que se nos va a ir el tiempo. Denver gana 24-12 a Detroit. Y ahora sí, hablando de los Seattle Seahawks, 26-0 al equipo de Chicago Bears. También uno de los peores equipos de la liga hasta el momento. Sin Jay Cutler, su mariscal de campo titular, el equipo de Seattle no blanqueaba un equipo. Es decir, no dejaba a otro equipo sin anotar desde el 2013. Así que el equipo de Seattle... Los gigantes de Nueva York, ayer en MetLife, ¿cómo no? Así es. Entonces el equipo de Seattle, en cuanto a la defensiva, pues sí estuvo bastante bien, pero tampoco es que le representaron bastante, digamos, bastante reto, ¿no? La ofensiva de los Chicago Bears. Pero, ¿tú cómo viste al equipo de Seattle? A mí me sigue sorprendiendo las primeras mitades de este equipo, que realmente no anota. Hace muy poco por anotar, o casi hasta... Ni, parece ser que todas las el coordinador ofensivo Darrell Bevell, todas las jugadas que elige son como de pues de pizarrón y no arriesga nada, ¿no? Siempre suelta a Russell Wilson hasta el tercer cuarto, cuando empieza a salirse de la bolsa de protección, cuando empieza a intentar otro tipo de jugadas más arriesgadas, porque el equipo de Seattle iba ganando solamente 6-0 en la primera mitad y solo había avanzado 100, me parece que eran 130 yardas. Y sin lugar, touchdown. ¿Qué opinas? ¿Qué le falta, Paco, a este equipo de Seattle? Pues obviamente siendo la línea ofensiva la que no le está permitiendo para nada lograr ese tiempo que necesita Russell Wilson para poder completar algunas jugadas. yo sigo sintiendo que a veces sí le falta estatura a nuestro querido mariscal de campo también para seguir viendo las posibilidades, ¿no? Definitivamente. Pero no sé, ya se conectó al menos con Brown, que tuvo su primer touchdown en casa. Él lo comentamos al principio, él dijo que ya había sentido esa vibra del número 12, que lo había así como conectado y llenado de energía. Pero yo siento que, no sé, a pesar de que estuvo muy poco tiempo Marshawn Lynch, tuvo una actuación regular. Me gustó mucho la actuación del novato, de Rawls. Thomas Rawls, que hizo 104 yardas por tierra, ¿eh? 104 yardas, no, la verdad, estuvo a la altura, no, le falté por ahí anotar, pero estuvo muy bien. Me preocupa que solamente en la ofensiva haya habido ese touchdown de Wilson, utilizando y conectando con Jimmy Graham. Debería de ser más contundente, y debería haber sido más contundente todavía aprovechando a este equipo de los Bears, y no es nada que se pueda realmente, cantar victoria de que el equipo ya agarró su nivel como para ser contendiente. Yo creo que todavía no es contendiente, todavía no tiene la prueba de fuego, tampoco la va a tener la próxima semana en contra de Detroit, un equipo que tampoco ha ganado. No demostró mucho frente a los Broncos, cuando los Broncos han tenido problemas de repente con equipos de baja envergadura. Yo creo que todavía le falta cuajar algo a los Seattle Seahawks, teniendo buena plantilla, tenían en pleno a este muchacho, a Bob Baldwin, que conectó por ahí más o menos bien. ¿Quién más estuvo por ahí bien? Pues yo creo que en general las individualidades estuvieron, pero todavía le falta cuajar. Bueno, y ¿para qué le falta? Pues le falta, siento que el equipo no ha carburado bien en cuanto a sobre todo los nuevos jugadores que están integrados al equipo. Le falta todavía, sobre todo, te digo, en el término de la ofensiva, como tú bien decías también, la línea ofensiva tiene mucho que mejorar. Me parece que a Jimmy Graham lo han utilizado poco para ser uno, digamos, el receptor referencia de los Seattle Seahawks. Me parece que lo han utilizado poco. En este partido se ve un poco más, pero lo vimos contra Green Bay. O sea, realmente, pues no sé por qué no elegían jugadas de buscarlo, ¿no? Y él estaba, me acuerdo, varias repeticiones que él claramente estaba pues sin marca para recibir el balón, no se lo daban. En fin, yo creo que falta eso. También Marshawn Lynch, que pues se resiente ahora de la pantorrilla, que no ha estado al 100% y no ha jugado bien en esta temporada. Es un factor beast mode que tiene que mejorar si quiere el equipo de Seattle anotar por tierra. Pero pues sí, yo digo que poco a poco, y los Leones de Detroit tampoco creo que sean gran rival, pero por lo menos un poquito más complicado que los Bears, seguramente. Yo también me creo en la línea, Nico, a ver nuevamente, mi querido. A ver, es que no ha entrado, ahorita lo ponemos. Oye, vamos a hablar de fútbol mexicano, Paco Díaz. Ya, por favor. ¿Estás ahí, Nico? Nico. Sí, ahí te has hecho. Ah, amigo, es que no entraba. Ahí está. No entraba en el Skype, no sé por qué. ¿Estás ahí? Ya lo tenemos aquí en la telefónica. Ah, perfecto, mijo. Oye, mijo, ya nada más para terminar de NFL, ahorita va ganando 7-17, si no me equivoco, el equipo de Green Bay Packers contra Kansas City. Y hablando de los Seattle Sounders, para ya meternos de lleno al fútbol mexicano, porque a Nico no le gusta el fútbol mexicano. ¿O no, mijo? ¿No te gusta? No, que no me gusta, sino que simplemente no tengo el tiempo de seguir la MX esta temporada. Demasiadas cosas que hacer, por lo cual no me gusta hablar de lo que no veo, de lo que no observo, y mejor prefiero mantener mis conceptos a mí mismo. Muy bien, mijo. Oye, bueno, mijo, entonces rápido de los Sounders para ya dejar. En su caso, así inician el encuentro de las Chivas, pero bueno. Para ya. Sí, te pegan. Para ya dejarte ir, mijo, de los Sounders, ¿qué rescatas del empate contra Kansas City fuera de casa? Otro gol de Bafemi Martins, por supuesto, que sigue enrachado. Y ya de cara a lo que es el gran rival este fin de semana, LA Galaxy, que viene de visita aquí al Century League. Bueno, un empate agridulce, ¿no? Agridulce porque es dulce sacar un punto, rescatarlo como visitante en una atmósfera difícil y muy caliente como lo fue a Kansas City, pero simplemente la falta de apoyo en el medio campo, cerrar mucho más a un equipo que a lo mejor faltando 20 minutos del partido consiguió cualquier clase de ruta, sobre todo por el lado izquierdo, donde Mears creo que subiendo mucho dejaba los espacios y termina Frey siendo el héroe nuevamente por parte del equipo de Sounders. Muy bien Gonzalo Pineda, me encanta ese pase elevado, ese globito perfecto que le pone el arquitecto ahí a Martins para que a nuestro amigo Osemi defina con la mejor claridad del mundo. Y hubiera gustado sacar un resultado porque obviamente el equipo de Kansas City tenía muchas reservas porque tiene un partido de Copa Abierta muy cercana con el Philadelphia Union. Sin embargo, como lo digo nuevamente, es verdad, el equipo estaba lleno, tenemos todos los titulares, pero el punto es rescatable y es de oro en este momento, sobre todo como es cerca la posición de la NLS. Sí, y seguir sumando. En ese momento, los Seattle Sounders están en cuarto lugar de su conferencia. 46 puntos por atrasito, 45 puntos del Sporting Kansas City, también muy cerquita Stewart y también muy cerca San José Earthquakes. Que tú crees que digo, están demasiado cerca, ya no hay mucho margen de error, podríamos ver algo de repente que le sobrara a los Sounders, pasando tan poco. Sí, claro, ellos no pueden dar nada arriesgar, ellos tienen que ganar todos los partidos, por lo menos sacar empates, porque como tú lo vienes diciendo, está muy apretado y todos los equipos quieren la posición. Además, los equipos que están por encima de Seattle no van a parar de jugar bien, porque creo que en este momento tienen un mejor funcionamiento y hasta mejor plantel, hablando del LA Galaxy, hablando de Dallas, que para mí ha sido fenomenal lo que hace el equipo de Dallas. No es ningún secreto de que yo respeto mucho lo que Oscar Pareja y el resto lo de amas, hijo, lo amas. Es muy bueno, excelente, con Blas Pérez, Fabián Castillo, un equipo muy completo, así que como tú, para responder tu pregunta, Paco, si ellos no pueden dar ninguna clase de ventaja, porque si no terminan quedando fuera de una carrera muy apretada en este momento. Oye, bien, está difícil, vienen contra el Liga, aunque va a ser en casa, pero... Viene el Galaxy, sí, va a estar complicado el Galaxy el fin de semana, ¿eh? El Galaxy tiene el coco, ¿no? Es la piedrita en el zapato que siempre molesta, incomoda, aunque llegue con estrellas o sin estrellas, el equipo de Galaxy viene aquí a arruinarle el día al equipo de Sounders, así que tiene que jugar muy bien contra Giovanni Dos Santos, que también viene haciendo las cosas correctas con un Robbie King y el resto de esa plantilla que, como lo veníamos diciendo, es de los mejores equipos de la conferencia. Va a ser difícil, va a ser difícil el fin de semana el partido contra el Galaxy, sobre todo porque me encanta Nico como dice correcto, porque Giovanni Dos Santos, Nico, es un crack. No, Giovanni Dos Santos ha jugado bien. Hoy ha jugado bien y aparte hay que mencionar el equipo del Galaxy. Bueno, ya decías que es el coco, siempre se va a complicar. Me parece que el equipo del Galaxy va a apostarle aquí en el Central League de complicarle simplemente las cosas a los Sounders. Si los Sounders se desesperan y no hacen su juego, ahí puede estar complicada la cosa para el equipo local, porque el Galaxy sabe meterse muy bien en la cabeza. Siempre es un equipo experimentado y tiene también jugadores que ya han ganado títulos en la MLS y con sangre nueva. Así que lo veo muy complicado, ¿eh? También con ganas de hacer lo que le faltó la temporada pasada, llevarse el Super Shield, que se lo quita precisamente los Seattle Sounders en casa. ¿Recuerdas el año pasado? Sí, y ahora se lo quiere llevar el Galaxy. Pero bueno, va a estar bueno este partido. Ya estaremos el jueves hablando más a detalle de este clásico. Lo importante que le quiero decir a los dos de ese partido, si me dan chance, es que sería el 4 de octubre, el hermoso día, es mi cumpleaños. Y me gustaría que fueran al estadio para poder ahí de partir un poco de lo que se quiera mochar conmigo. Bueno, Paco, si no sabes, si te toca cumplir años, tú tienes que invitar a los que quieras que estén en tu cumpleaños, no al revés. Yo los invito a comer ahí a la zona de prensa, todo el chocolate que quieran, limosnero y con garrote. Haré lo posible para ir a ese gran partido y sobre todo para disfrutar contigo en tu cumpleaños, Paco. Y para que te invite, Paco, un trago. Me sabía dejar el festejo con la familia para irme al estadio a festejarlo con ustedes, así que sería excelente poder tenerlos ahí el día de mi cumpleaños. No te quieras escapar de la familia, Paco, que te están escuchando y se van a sentir. Para nada. Oye, bueno, ya para hablar del fútbol mexicano, Nico, ¿te quedas con nosotros o te despides? Yo me despido, muchachos, ya saben que siempre estoy aquí con ustedes, pero los dejo a ustedes expertos a hablar de la MX. Yo me retiro, siempre un placer estar con ustedes aquí en Latin Radio Show. Saludes a todo el auditorio que nos escucha alrededor del noroeste del país, el mundo. Y del mundo. Del mundo, claro. Eso. Que sí, de donde nos están escuchando. en España, en Colombia, en Japón. Y siempre me pueden escuchar a mí y me pueden seguir, sobre todo en el Twitter de @elrolonw para lo mejor de NFL, Sounders 2 y más. Que tengan un buen día, muchachos. Excelente, Nico. Sigue corriendo, sigue haciendo ejercicio. Okay, hay que preparar el partido latinfunesco. Vamos a hacer un partido de Latin Foot contra el resto del mundo. Bueno, hablando ya de fútbol Liga MX, vamos a repasar lo que fue el clásico de lleno. El América cae contra las Chivas. Afortunado, si nos estás escuchando, habla. Habla para que comentes de tu equipo, que me imagino estás extasiado. Ya lo hemos dicho en la breve latinfunesca de Omar Bravo, que fue sin duda el ídolo de todos los jugadores de las Chivas, inclusive del Chicharito, porque fue el jugador clave, el jugador a seguir por parte del rebaño y que le dio la diferencia, le dio esa experiencia al equipo de las Chivas y llega a su mejor marca. Omar Bravo tiene esa precisión frente a todos sus rivales y viene con su mejor registro como goleador. Marcó 12 tantos en un par de justas. Paco, se nos cortó la llamada. ¿Estás ahí, Paco, o no? ¿Estás ahí, Paco? Se va Nico enseñado la comunicación. Sí, bueno. Te colgó. Bueno, hablando de eso y hablando del clásico, empezamos rápido el clásico del Bajío, ya que estamos haciendo la introducción de clásicos. El Querétaro, mis gallos, sorprendieron al León, ¿eh? ¿Qué tal? 3-0. ¿Qué tal, Paco? Te cayó la boquita. ¿Tenemos 2 minutos para aventarnos un resumen y una previa de todos los partidos? No da tiempo. No da tiempo. Bueno, vamos a hablar rápido de los resultados y luego ya hablamos de la previa. ¿Qué te parece? Muy bien, entonces esos fueron el resultado del viernes, bueno, Querétaro y luego el caso de los Xolos que le empataron en el último minuto 90 y después expulsión de Gandolfi. Estos Xolitos nomás no caminan, Pues ya te dije, tiene la maldición a Rioja desde que no le dejaste la... Que yo iba y ganaban, Paco. Cuando yo iba... Desde que te paraste en Tijuana no la han visto llegar. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando yo iba ganaban, eran líderes de la Liga MX y ve lo que pasó. Una desgracia. Pero fíjate, ya, todo esto se va a comprobar hasta que regreses y que si regresas y les va bien, entonces... Y bueno, ya se une con nosotros también. El afortunado ya está con nosotros, se une a esta transmisión latinfunesca. Bueno, y yo me despido porque tengo que irme rápido, pero creo que ya está en la línea el Chiscarcas, no sé. A ver, bueno, está bien, Paco, vete a preparar el programa de mañana en El Rey. A partir de las 7 de la mañana, El Rey 360, los esperamos con mucho gusto. Muy buenas noches. No se vayan a dormir, por cierto. Bueno, a ver, Chiscarcas, afortunado. Vamos a hablar de Rascamé, de fútbol mexicano, porque yo les saludo con mucho gusto, André Chiscarcas, para hablar de lo mío, el fútbol mexicano, cabrón. Saluda al afortunado. Afortunado, es muy callado, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchachos. Oye, ¿por qué corrió don Pancho? Qué raro los americanistas, no veo ninguno por la zona, no sé dónde se escondieron. El sábado, el domingo y parte del lunes andaban chille y chille. Yo no puedo creer, he visto los memes en el Facebook. Dicen, he visto, los has puesto tú. También lo he puesto yo. Dice, el América quejándose del arbitraje, eso es algo chistoso, ¿no? Pues... ¿Qué bien que casa o no manches? Oye, bueno, pues chistoso, a ver... digo, obviamente tradicional, el América, pues mucha gente dice, y bueno, se ha sido beneficiado por el arbitraje en varios partidos históricamente, pero el partido contra las Chivas, afortunado, no me digas que no le anularon un gol legítimo al América. Y la expulsión que nos marcaron y un penal que yo vi casualmente, no sé por qué, en todos los partidos repiten las jugadas, casualmente en Univisión, bueno, sabemos que es transmisión de Televisa. Solamente lo repitieron una vez y no se alcanzó a ver, pero yo veo que Salcido pisa el balón y por la inercia de jugada se va sobre, como que se va cayendo, pero yo no lo vi como penal. Es más, vi otra jugada que sí era penal a favor del América, que no la marcaron. El fuera de lugar sí, también está bien, fue, no era fuera de lugar, pero con eso si no nos hubieran expulsado a Salcido, es penal, o sea, como no les hubiera alcanzado a los americanistas para haberle ganado a las Chivas con 10 hombres. No, ¿y no hubieran expulsado a Salcido? Bueno, sí, también se hizo un poco injusta la expulsión. Los equipos estaban con 10, ¿no? Pero, pues, Se me hizo un poco injusta la expulsión, estoy de acuerdo contigo, afortunado. Oye, pero fue un buen encuentro, ¿eh? Un buen encuentro. Y también, digo, hay que reconocer. Estoy cumpliendo mis expectativas. Como juego me estaba gustando mucho hasta que el árbitro empezó a ensuciar el partido. A mí no estoy contento cuando un equipo gana con como siempre en América, pues con errores arbitrales. Pero en este, más que fútbol, se vio mucha garra de parte de Omar Bravo, que es el que siempre lleva el liderazgo ahí, que hay otros jugadores que no dan la talla, pero Omar siempre es el que da la cara. Y pues fue un buen juego, iba siendo un buen juego hasta la expulsión de Salcedo, y de ahí pues Chivas reculó un poquito, pero pues de todos modos les alcanzó para ganarle a un América que como decía, no es un equipo ganable ni mucho menos, y un equipo que apenas va saliendo, esperemos que va saliendo de la racha, le alcanzó para ganarle a la América. Aquí hay dos cosas, en ese clásico Chiscarcas y ahorita te dejo hablar Chiscarcas y afortunado, digo, las Chivas hizo lo necesario para ganar, si estoy de acuerdo, pero el América también, digo, se cansó tuvo oportunidades para haber hecho más y no las aprovechó, ¿no? Aquí Chivas en ese sentido fue contundente porque supo aprovechar los goles, ya como decías, de Omar Bravo, que estuvo muy, pues digo, bastante fino, pero también al 15 y al 39. También de Omar Bravo, no sé si viste dos jugadas donde no logró controlar el balón, pero estaba solo frente al portero. Si hubiera logrado, o sea, también Chivas creó varias oportunidades. Tuvo dos, Omar, una, la más puntual que yo recuerdo es la donde le avientan un centro, creo. Le aventaron y una estaba sandía. Solo, nada más que la pudo controlar bien. Pero sí, bueno, pero parte de eso también, afortunado, fue porque había los espacios, ¿no? Después de que se desembocó el América al frente para tratar de empatar el juego. Pero buen duelo, ¿eh? Me gustó este clásico y me cayó la boca que yo haya dicho el jueves pasado que había muchos clásicos últimamente escuetos como los comentarios del Mapache. Ahora sí, Chiscarcas, adelante. ¿Chiscarcas? Ah, ¿qué pasó? Me estaba yo. El Chicarca está como su equipo, está dormido. Sí, oye, no, sí, no, Cruz Azul, una tragedia. Estoy acá con la bandera también echando el trago, canal, pero no, tienen razón ustedes dos, nomás yo mi único comentario es que les iba a decir que estaban 10 contra 10 porque ¿a poco estaba jugando el Dalmon Quintero? Pues aparentemente. Andaba de paseo. Andaba caminando ahí. ¿Estaba jugando o nada más andaba ahí sacándose del piso, qué? ¿Cómo se dice selfies, no? ¿Selfies o selfies? ¿Selfies, no se dice? ¿Selfies? Sí, selfies. Oye, Chiscarcas, pero ese sí fue un partido, ¿no? Como tu equipo, ¿no? Que perdió contra nada más y nada menos que el Puebla de Rudito. Pero te saldaste un montón de partidos, entonces ese fue el último. Yo no sé ni siquiera si nos alcanza tiempo de platicarte, porque primero jugó el Monterrey contra el Morir y empataron. Luego también el Pachuca y el Santos empataron. Luego también el Atlas le cayó ante el Veracruz 1-0. Y el Toluca le metió dos pepinazos a los pensillos dorados, que pues nada más no dan una, canal. Claro, por eso ya te los resumiste perfecto, porque no hay mucho que destacar. Tres empates. No, pero moleros. Historia bien chida, la de los Pumas contra los Tigres. Sí, ese sí, ese ya fue de domingo. Ese ya fue domingo. ¿Y qué nos podemos extender en esa? ¿Para qué hablan de otro? Si estuvo chida la victoria de los Pumas, canal. Ese estuvo bueno, fíjate. Pumas 1-0, gol de Ismael Sosa al minuto 53. Y hubo rojas para Tigres de Rafael Sobis y Jofre Guerrón. Una entrada de Guerrón, pero de cárcel, ¿no? No sé si la vieron. Si de por sí Guerrón no lo quiere el Tuca y con eso que anda haciendo menos. Pero el Tuca en el otro lado ahorita anda con la selección. Oye, por cierto, Chiscarcas, el Tuca tiene un doble que se apellida Mote. No sé, creo que le dicen Tuca y su apellido que te acabo de mencionar. No, yo he visto que te pones muy asabroso cuando te agarras ahí el modo, carnal. No, te voy a agarrar ¿Qué pasó? Por detrás de la puerta, así como dice la canción. Como a Hulk. Como a Hulk, ¿no? ¿Cómo que me andas dando? No, ya te doy las gracias también. Pues dijiste que por la puerta de atrás estabas ahí. No, pues si me vas a dar dando una hermana, Chiscarcas. No, pues la que traigo de encargo ahorita, porque luego te digo, ya estamos muy esbureros, carnal, pero esto es para niños también. Sí, ¿qué pasó? Pues yo estaba hablando del zumo de limón. Ya también, chúcame, Ya, a ver, no, no a corriente en Latin Food más de lo debido, no, por Dios. No estamos en tu barrio, Chiscarcas, por Dios. No estamos en tu barrio. Es que ya estamos en la hora de la afortunada, por eso ya es el happy hour, ya es el happy hour. Es que mira, el Chiscarcas no está desviando la atención porque no quiere hablar de su equipo, que es una desgracia, que perdió contra el Puebla 2-1. Con gol de Luis Rey y Cristian Bermúdez, del Hobbit. El Hobbit sigue vivo, sí. Lo bueno del proceso es que ellos no cortan los procesos y yo creo que bueno va a terminar la temporada. Tal vez si no califiquen a la liguilla, pues a la siguiente temporada bueno ya no regresa, pero por lo menos lo dejan terminar. Yo no creo que lo vayan a cesar como hacen en otros equipos. Digo, como Vergara. Digo, afortunado. Si no califican, llevan 10 puntos. Estamos en un proceso. Sí, no. O sea, dices afortunado. Si no califican, no van a calificar este paso. Llevan 10 puntos en 10 juegos. O sea, un punto por partido. Están en 16avo lugar. O sea, no. Pues no le veo mucho, ¿eh? Simplemente abajo está Santos. Que también no van a calificar. Y los Dorados. O sea, que sí, no van. Así el paso que van Cruz Azul se queda más que fuera, ¿eh? Sin duda. Porque no creo que le den la oportunidad el próximo año. Bueno, ¿ustedes cómo ven que creen que sí vuelve bueno el próximo año? Estamos en un proceso, ya les dije. Digo, si las Chivas se tardaron como 5 o 6 años en su proceso, que nos den chance a nosotros, ¿no? Tantito. Ya 18 años sin ser campeones, pero casi no hemos ido. Está bien. Igual 17 llevan para 21. Eso no importa, pero ya los 21 ya se pueden chupar, así que es lo más chido. Ya aquí ya pueden chupar cuando vengan a Estados Unidos. Chiscarcas, pues si usted quiere chupar, usted falta de confianza, para eso estamos amigos. ¡Oh, no, no, bueno! A ver, ya, por favor, afortunado, ya estás, yo sé que ya estás tomando el cartón que te dé el Chiscarcas, pero ya vamos a terminar, y ya después se pueden ahorita alburear todo lo que quieran. Vamos a hablar de la previa de la jornada que arranca mañana. Martes 29 de septiembre. Jornada doble, sí, porque la siguiente semana sabemos que es el partido importante para México y Estados Unidos. Toluca contra Tijuana en el estadio Nemesio 10, va a ser un buen juego. Los choriceros favoritos, ¿no? A unos cholos inoperantes. El Toluca se la va a sacar otra vez con los choritos que siguen con la maldición abrioja, le vamos a llamar de acá. Ah, ¿qué pasó? Oye, después un buen partido, el León contra el América, ¿eh? Este va a estar bastante bueno. León. Después de que el América perdió, la neta. Ahora sí se la pusieron dura, ¿eh? Yo no sé en qué vaya a tener lo bueno que el América viene de perder el Clásico Nacional y el León viene de dos derrotas consecutivas después de ser goleado por el Querétaro. Afortunado. Lo pierdo. Te perdemos, afortunado. Bueno, León viene mal a racha y el América se todo de caer, así que va a ser un partido que los dos necesitan la victoria como de lugar para seguir, pues León en primer lugar y América escalando puestos. Chivas Monterrey, ¿crees que recuperó la confianza? En el momento es menos indicado el afortunado conmigo a hablar de las Chivas, de que tanto que me estuvo. No, aquí estoy, no te espantes. Está bueno. Y bueno, pues mira, ahorita las Chivas se quedaron en noveno lugar, ¿no? Que la verdad está respetable, pero también la va a agarrar Sofita con el Mohamed Larrea, que están en treceavo lugar ahí de la tabla general ahí en Monterrey, Cana. Por cierto, Sergio Bueno ha sido cesado del Cruz Azul, ¿eh? ¿Quién, Cana? Sergio Bueno lo acaban de cesar. Por bueno, tío. Ya me lo tenía, Cana. Y tú que dijiste, bueno, ahí está la... Y eso que la afortunada estaba diciendo que, ay, que eso no nos corre. Afortunado, mira. ¿Qué pasó, afortunado? Ahí no, te, pues te quemaste. No, pues estaba diciendo que estaban en un proceso. Estamos en el proceso de correr a Sergio Bueno, pero no me dejaron acabar, canal. Y feo se siente cuando lo dejan acabar a uno. Exactamente, no me dejas hablar, canal, y yo regularmente siempre acabo acá comentando, pero acabo, canal. Pero bueno, los rayados se van a los Milais, que también le convienen a tus chivitas apestosas, canal. Pues porque ya ves que ahorita ya Matías Almeida así como que, ay, así ya, se siente como que ya Germán después de haberle ganado a la América y acá, ¿no? Sí, es argentino, no te preocupes, es argentino él es así. Pero a ver, Germán, ¿por qué se muy acá y no? Que puro mexicano, que está, que chido, buen, chido, guarín, chido, pato, y tiene un argentino de... Uy, se nos cortó la llamada, demonios. Bueno, ya, para que dejen de alburear, resumo los últimos partidos ya para irnos en Latin Foot. Santos contra Dorados, esto también es el martes. Veracruz, Pachuca. Santos y Dorados, bueno, el peor de los coleros de la tabla, partido aburridísimo. Veracruz contra Pachuca. Me parece que Veracruz puede ganar contra el equipo de los Tuzos. Y el miércoles tenemos Morelia, Pumas. El equipo de Pumas que ganó contra Tigres también es favorito. Cruz Azul, Atlas. Atlas va a ganar este partido contra los Cementeros, que van en caída libre. Y Tigres contra Puebla. También un partido entretenido de fútbol. Así que los vamos a dejar ahora sí con el happy hour del afortunado aquí en Latin Food Digital, en Radio For You. Y nos sintonizamos otra vez el jueves. Así que tengan buena tarde y sigan disfrutando de Monday Night Football. I love you so much.